danza y abrázame. Apenas comienza la lección. Baby, sígueme el ritmo. Sé que hoy te conquisto. No hay tigre que me mate ni me pueda comer. Parecen peligrosos pero son de papel. Yo solo quiero alguien que me sepa querer. Tiene ese fuego, nene, yo no vuelvo a caer. Muñeco, tú me gustas, se me nota en la piel. Pero para el amor me tienen que convencer. Esa mirada no me va a poner a tus pies. Lo que tú quieres no puede ser. Deja. Que te ama y esto es por montón. Mami, yo soy tu profesor. Traigo de todo, mamá, te traigo todo. Traigo mucha caricia y besos. Amor, pasión. Dos locos con razón. En mi mundo, yo en tu mundo. Haremos locuras por montón. Again, amor, pasión. Dos locos con razón. En mi mundo, yo en tu mundo. Haremos locuras por montón. Again, me han traído. Que traes y tú que traes Maía.